Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con tres minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos yo, Marte, con el famoso Lobo, Eduardo Lobo, que hoy conocí su segundo apellido, es Tomasolo. No lo sabía, es como descubrí el nombre de Kramer, si ¿sí saben? O sea, es Cosmo Kramer, pero nunca se sabe hasta como por la séptima, ¿no? Bueno, entonces el punto del día de hoy, el tema que vamos a tratar se llama trastornos colectivos. ¡Chon, chon, chon! Y es que, bueno, para los que no hablan fútbol, se está dando un trastorno colectivo ahorita mismo que se le llama Mundial de Fútbol. Hay que, ¿cómo se va a sacar el diccionario del mundial para entender este tema tan interesante, ¿no? Exacto. Para gente como Lobo que le vale madres el mundial. No, hay que instruirlo. Que me vale madre. Hay que instruirlo. Yo tengo mi propio, así tú tienes uno de ya lo sé, apuestas. Tú sigues a las viejas en las gradas, ya lo sé que ese para ti es el mundial. No es. No son las 10 mejores viejas del mundial. No es todo eso que sale por no las fiestas, ir a las fiestas y no es nada de celebrar eso. Yo sé que vienes de celebrar con rusas. No sé si estabas en Rusia, no queremos saber. Nada más supimos que estabas con una rusa o varias rusas. No sabemos, no entendimos bien el mensaje. Dicen que te habían secuestrado y que no habías llegado a los partidos del mundial o algo así. Y que al final de cuentas no estabas perdido, sino que simplemente no habías querido ir a los partidos porque tenías otras cosas más importantes que las atender. Fiestas. Exacto. Sí. Entonces, bueno. ¿Sabes cómo son los strip clubs en Rusia hoy? Nada más me puedo imaginar. O sea, si los de México son, bueno, la Ciudad de México son bastante bacanales, ahora me imagino los de Rusia. Los de Moscú, ¿no? Porque me imagino que no fuiste a cualquier... Yo donde caigas. De repente me levanto y no estoy. Y estaba ciego del alcohol, ¿no? Sí. Casi. Okay. Bueno, el trastorno colectivo obviamente es algo que sucede en sociedad, en un grupo de gente que pues colectivamente hablan de algo que sucede. Eso que sucede... Y que es un fenómeno que sucede desde hace muchos años, desde hace más de un siglo, más bien dicho. Y sucede. Sucede porque la gente piensa que algo está sucediendo, pero en realidad no existe. O sea, es un evento que la gente te puede hablar de ello, pero al final del tiempo resalta o resulta que nada más era una visión, una... un no sé, una imaginación colectiva de algo que estaba sucediendo y tal vez no sucedía nada. Yo creo que llega a pasar muchas veces cuando nosotros vivimos creando hábitos. El que de repente el hecho de que vemos fuego, no acercamos la mano porque nos vamos a quemar, obvio. Pero hay veces de que simplemente creamos hábitos que en realidad no, como tú dices, así no son reales. Así el que de repente hay una persona corriendo del otro lado de la calle y de repente otra, y tú dices, no, mejor empiezo a correr con ellos porque no me vaya a pasar algo. Y de repente te das cuenta de que nada más van a un concierto y tú, ay, güey. Entonces, sí, exactamente, así, es más o menos la misma idea, nada más que en un grado superlativo, ¿no? O sea, un grupo amplio de personas, ¿no? Especialmente en los conciertos o en los partidos, ¿no? Ejemplo, cuando la gente empieza a actuar de alguna forma solo porque está en un estadio o porque está en un concierto, y en general todos los que van a ciertos conciertos actúan De cierta forma, como el grupo los pretende que sean sus fanáticos, ¿no? Recordaremos a alguien que se colgaba de las, no sé, cámaras de televisión en los conciertos del Tri. Pues así es, así tienes que actuar. O sea, ni siquiera el resto de la gente que estaba en el concierto llegaba a ese nivel de histeria. De histeria. Pero Lobo sí alcanzó ese nivel. ¡Ey! Cuando estás en Roma, actúa como romano, güey. Y había gente arrancando asientos. ¿Sí? ¿Fue sí, correcto? Fue todo el despapayo. Y gente dando a madrazos, porque así es como bailan los... Así tienes que bailar el Tri. Si no, pues no tiene chiste, güey. Pero es a madrazos, ¿no? A madrazos. Si recuerdo bien, ¿alguien te metió un madrazo? No, a mi primo. Yo me los esquivaba, güey. Yo era el que le daba los trancazos, güey. Ah, ok. Bueno. Vamos a hablar de un caso reciente de histeria colectiva para que la gente empiece a entender de qué estamos hablando, porque, bueno, está raro. Esta vez no tenemos a Venus, no pudo sí, venir. Está fuera del sistema solar, entonces. Sí, entonces vamos a tener que hacer esto nosotros dos, y ella es la que generalmente explica más o menos a qué se refiere el tema. A ver, nosotros déjame llamarle. Nosotros nada más ahondamos en eso. Pero bueno, vamos a hablar de un caso reciente de histeria colectiva que sucedió en el poblado de Kota Baru, al norte de Malasia. Y era de en una escuela local, los estudiantes y hasta los maestros empezaron a hablar que veían una figura negra que se pasaba por los pasillos. Y esto fue algo que fue recurrente, varios días sucedió lo mismo, y hasta los profesores empezaron a relatar cosas similares, y después una maestra llegó a afirmar que había una figura negra que había querido entrar a su cuerpo. Y bueno, hay un pequeño comentario, o un refrán, no sé si es refrán, pero bueno, es una frase que se dice, que dice: si tuviera que elegir, elijo el paraíso por su paisaje, pero también elegiría el infierno, pues ahí están todos mis amigos. Este es un refrán indio y realmente no tiene nada que ver con una, o sea, transferencia directa, ¿no? No podemos hacer la traducción literal, pero pues me imagino que se refiere a que si mis amigos o la sociedad a la que pertenezco están en un lugar, entonces yo quiero hacer lo que está haciendo toda esa gente en ese lugar, ¿no? Si estás en Roma. Exacto, haz como los romanos, y si estás entre los lobos. Exactamente, en la manada de los lobos del lobo. Que por cierto, pues ya supe que los encerraron en Rusia también, ¿no? O sea, no los dejaron salir hasta después del partido. Mamá, soy lobito, ya haré travesuras. Los expulsaron de Rusia. O sea, porque obviamente no pueden asistir a los partidos después de lo que hicieron, ¿no? El cuarto país que nos expulsan. Es un récord, yo creo. Bueno, entonces vamos a seguir hablando del tema, pero primero vamos a entender a qué nos referimos, porque tal vez la gente piensa que esto nada más sucede entre personas locas. Sí, o sea, que están experimentando alguna fumada colectiva o algún tema sociológico. ¿Como ahorita? Ándale, como ahorita. Pero en sí lo que sucede es que esto es un problema psicológico. Generalmente esto se da más en el grupo, en un grupo de chicas adolescentes de entre 12 y 15 años. Ahora, ¿por qué sucede más en este grupo? Supongo que tiene que ver, no sé, o sea, tiene que ver con la edad, o sea, que son más impresionables. O sea, era, por ejemplo, lo que pasaba con los Beatles. ¿Te acuerdas cuando salían los Beatles? Y las chicas de... se alocaban tanto, se desmayaban, exactamente. ¿Por qué se desmayaban? Nadie chingada madre, ¿sabe? Porque ni que estuvieran tan buenos o qué chingados. Pero es de que creían que eran la última coca del mundo, güey. Exacto, entonces, pues realmente era algo en sus mentes. En ese momento, la forma de actuar al ver a los Beatles era gritar. Era una histeria colectiva que se daba como una psicosis en grupo. Básicamente todos querían actuar de la misma forma, con los mismos síntomas psíquicos y físicos, y se van propagando en colectivo. Es así como un efecto dominó. Se cae la primera y taca, taca, taca, taca, taca. Se van cayendo una tras la otra. Y esto ha sucedido no nada más con, o sea, gente famosa, sino en general. Las niñas son muy impresionables a esa edad y quieren hacer lo mismo por agradar a las otras jovencitas. Yo creo que en esta sociedad pasa más, güey, que pasaba antes. El hecho, y especialmente con lo que es el Facebook y el Instagram y todo eso, que de repente uno dice, oh, voy a poner una foto de lo rico que estoy poniendo. Luego ves 80 mil fotos de lo que está comiendo la gente. O de que, ¿cómo se llama? Oh, yo estoy manejando este carro. Y todos como que dicen, ay, pues yo debería manejar algo increíble como este cuate. Y llega a pasar así en muchas cosas. Exactamente. Lo que está diciendo el lobo de manejar algo y manejarlo a gran velocidad se ha visto recientemente más por las películas de Fast and Furious. Y mucha gente aquí en Estados Unidos les ha dado por rebasar y hacer cosas muy ridículas con los autos hasta que se estrellan y se mueren por causa de las cosas que quieren imitar de las películas. O que gastan un montón de dinero en carros de que tú te quedas, pero si ni siquiera puedes manejarlo tan rápido aquí. Sí, o sea, ni siquiera estás en una pista de carreras como para que realmente puedas hacer lo que... Y aunque te metas en una pista de carreras, yo creo que primero se te abre un poquito te da la miedito. Puerta del miedo. Pero bueno, entonces es más o menos lo mismo, pero la histeria colectiva va como que un punto más allá. ¿Y a qué me refiero con un punto más allá? Vamos a hablar de algo que vimos en una película en que las niñas empiezan a abortar. Y empiezan a abortar en grupo. O sea, porque una empieza, después la otra. Básicamente no nada más abortaban, sino que se embarazaban a propósito para poder abortar. Entonces, ridículo, pero sucede. ¿Por qué? Porque se han visto casos en que la sociedad y la forma de expresarse de esa sociedad hace que el individuo dentro de esa sociedad quiera adaptarse a lo que está sucediendo. Es algo difícil de explicar para los que ya tienen conciencia y para los que ya entienden de que tú tomas tus propias decisiones, pero a cierta edad como que no es tanto el caso, ¿no? O sea, la gente sí se deja llevar más por la apariencia o por lo que hacen los demás en un grupo. Y si quieren pertenecer a ese grupo es aún peor. Por ejemplo, los cliques que existen aquí en Estados Unidos, que se visten de cierta forma, que se golpean para entrar a ciertos grupos, que tienen, no sé, se van todos de teboleros. Yo creo todos que agarran como tú dices, así, en cierta forma, yo creo que hay en esta sociedad todos tenemos, aunque sea un poquito de eso. El que, o de que nos gusta, tú has visto, de repente sale una actriz con un corte de pelo y de repente ya ves la mitad de las mujeres con el mismo corte de pelo. También con los hombres, de que de repente tienen el mohawk, de que hace años que no sabía el mohawk y de repente ya una cuarta parte de los hombres están teniendo mohawk con los... con todas las cosas así, tipo punk y todo, te quedas como bueno, que... pero eso es un trastorno social, ¿no? Estamos hablando de histeria social, y para tener histeria social tienes que tener una expresión física de pánico, ¿no? O sea, algo que te causa miedo al punto de que tienes temblores, convulsiones, desmayos, adormecimientos y hasta la ceguera. ¡Sas! Y lo experimentas como si realmente lo tuvieras. Es como esa película en que están los dos todos disque drogados, porque están en Ámsterdam y están comiendo brownies, y hasta que les dicen que no tienen nada de los brownies, entonces dejan de besarse, ¿no? Entre ellos, digo. Y bueno, el punto es que hasta eso se puede ver reflejado en una psicosis social. O sea, si dice un sociólogo, Robert Bartholomew, que de este tipo de fenómeno suceden 100 brotes cada año. O sea, imagínense eso. Y la mayoría se producen en los colegios y las fábricas. O sea, en sociedades cerradas donde... es obvio que pertenecer a un grupo es más importante que en otros lados, ¿no? O sea, si no perteneces, entonces te dejan fuera y eres excluido como... no sé, como... cualquier cosa. Sí, como el desperdicio de... o sea, del día, ¿no? O sea, no sé. Pero, bueno, ahorita que regresemos de la pausa musical, vamos a hablar un poco más de las manifestaciones de este fenómeno. Y vamos a dar un poco más del tema también de los trastornos sociales, como el mundial que se está dando, lo que sucedió después de que la victoria de México contra Alemania. Es increíble. Sí, es increíble porque realmente nos demuestran cómo diferentes sociedades pueden ver el mismo suceso y experimentarlo totalmente distinto, ¿no? O sea, hacer cosas muy distintas. Exactamente. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. No le cambien, están escuchando su programa Venus versus Marte. It's brain tumor. It's malignant. Fortunately, we've caught it in its early stages. So is it curable? Yes, if we operate immediately. How much does it cost? $50,000. $75,000. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. En la piel dejan marca y después se van. Se van, se van, se van. Pero me rompiste en dos y no encuentro reparación. Sin aviso, nuestro paraíso no. nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Excuse me, sir. Jesse, the new cook. I really need to ask you something. It's my girl, sir. She's really sick and I need a loan. And she just needs an operation. I'll pay you back with interest, I promise. Get a new girl, son. It'd be cheaper. Pues se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, lo que perdí. Quisiera evitar haberme permitido amarte. Quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí. Quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles, Tora. 7:25 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando de un tema que me parece fantástico. Es el de trastornos colectivos. Y para hablar más de eso, estamos ahorita regresando del break y vamos a decirles un poco de las manifestaciones de este fenómeno. Y bueno, el lobo nos puede decir cómo es este fenómeno, porque lo vive diariamente cuando se junta con su manada para irse de golfos por ahí, ¿no? Entonces, no sé, ¿nos quieres hablar más o menos de las ¿Cómo actividades? ¿Como los conciertos? Sí, la table dance, no sé, cuando van a las tiendas, cuando están en el tráfico, cuando... Yo creo que llega a pasar muchas veces cuando nosotros creemos que nos podemos actuar sin que la gente nos juzgue. Entonces de repente hacemos cosas que normalmente no hacemos. ¿Como encuerarse y salir corriendo? Como estar en el club y quitarse la camisa para que impresionar a las chicas ahí y bailar como... como un sexy en la noche. Sí, exacto. ¿Qué más has detectado que es algo importante, ¿no? O sea, por lo visto, el sentirse libre creo que es parte de la manifestación colectiva de ustedes, ¿no? Sí, alguna vez llega a pasar de que, te sientes hasta, supongamos, puedes hablar con gente que por lo regular no hablas, o puedes hasta ser más labia con las mujeres ahí, como que dices, ¡ay! Mira, aquí ya estoy. Llega a pasar, supongamos. Aquí ya estoy, es cuando ya estás ahí. Cuando ya estás literalmente ahí. Cuando crees que la personalidad ha cambiado, que eres otra persona totalmente. Ah, bueno. Entonces, pues para el lobo, una histeria colectiva es realmente poderse expresar libremente y hacer el ridículo en frente de viejas. O sea, ¿sí? ¿Entendí más o menos? Bien, bien, okay, bien. Los dos puntos. Ok. Vamos a hablar de unas manifestaciones comunes de este fenómeno, que es más o menos, son resultado del estrés. Entonces, ¿cómo se da generalmente esta forma de expresarse? Pues para empezar, pues tienes que estar viviendo algún tipo de estrés, y este estrés no tiene que ser negativo todo el tiempo, ¿no? O sea, puede ser un estrés causado por una situación que te gusta. No, una situación, bueno, sí, el trabajo, si te gusta el trabajo, pero que sientas el ritmo como que acelerado, que hay presión de algo y te obliga a reaccionar en el momento de alguna forma que tal vez no lo harías normalmente. Cuando te vas a jugar, a competir con los go-karts y con tus amigos y empiezas a manejar como loco, ¿no? Como cafre. Ándale. Como cuando te dicen no pegues con los go-karts y te pegan exactamente en este momento que estás leyendo. Y te pregunta tu compañera, ¿qué es lo que decía el letrero que no hicieran? Y dije, exactamente lo que Lobo nos acaba de hacer. ¿Eso es más o menos a lo que te refieres? Ah, ok. A otro lugar donde me ha corrido. Bueno, también realmente para que suceda este fenómeno, el grupo está sometido a ese estrés o sea, en una forma compartida, ¿no? O sea, antes de que se produzca el primer brote de la histeria, el grupo en común se haya sido expuesto al mismo estrés. Por ejemplo, a un grupo de niñas que se les está instruyendo en educación física, ¿no? Dígame, maestro. Que sientan mucho calor o que sienten que al correrles se les es expuesto cierta parte del cuerpo que rebota para arriba y para abajo, y tal vez empiezan a sentir todas ese mismo estrés, ¿no? De ver que cada vez que hay alguien que tiene que participar, se le nota eso más de la norma. Sí, de la norma. Entonces, pues empiezas a reírte o empiezas a temblar. Bueno, en esta forma de tener un brote de histeria colectivo, les empieza a suceder algo que generalmente no les pasa, como tener dolores o temblores, y que todo el grupo en sí, todo el grupo que está siendo expuesto, sienta lo mismo, que tenga los mismos síntomas, digámoslo. Por ejemplo, que de repente todas tengan que ir al baño porque se sienten mal del estómago, no sé, algo que no es controlable. Puede ser un ataque de risa incontrolable, ¿no? Entonces, estás diciendo que las niñas de 12 a 15 tienen más este tipo de, pasan por este tipo de situaciones más que la gente, ¿y tú crees que es por los cambios físicos que tienen y biológicos? Pues no creo que sea tanto físicos, sino más mentales. O sea, en ese momento yo pienso que quieren formar parte de un grupo, porque son muy sociales las mujeres en ese momento. No. Y quieren pertenecer, vamos a decirlo de alguna forma, a un grupo. Y si ese grupo los acepta, o si sienten que son parte de ese grupo, pues simplemente actúen como una más manada de lobos. Una parte que se actúa más o menos igual. Y hacen cosas que tal vez pues se ven raras, ¿no? O sea, tienen manifestaciones de enfermedad física cuando no hay nada que indique que les puede haber pasado eso. Por ejemplo, todas en un caso hubo 200 estudiantes colombianas que terminaron en el hospital después de una vacuna. Ay, y güey, todas creían que se les había hecho daño. Todo estaba en su mente porque no fue así, o sea, no se les había hecho daño, se les había aplicado una vacuna y decidieron que todas sentían que algo les pasaba por adentro, ¿no? Este es un trastorno que obviamente no ha sido muy estudiado. Se ha dejado más como a los temas para película o para libros o para artículos en el periódico, pero generalmente los científicos no se dedican a estudiar estos casos porque pues no pueden estar esperando a que suceda, o sea, no pueden estar, no lo pueden obligar, sí, a que no, puede... no lo pueden forzar a que suceda, sino que tienen que verlo hasta que sucede, entonces estudiarlo cuando pasa. Exactamente, entonces es muy difícil que puedan analizarlo de esa forma, pero sí se ha registrado que estos brotes de histeria colectiva suceden más entre las mujeres que están entre 12 y 15 años de edad, y realmente sucede también en los hombres y en las personas adultas, pero como dije, como que hay un número mayor de sucesos que se dan entre esta población, digamos. Yo creo que deberían de ir esos doctores a partidos de soccer o de béisbol, o una conciertos cosa del Tri. Sí, sí, yo creo que y se ver han, cómo reacciona han la perdido gente. Un cultivo de esta enfermedad o trastorno tan, más que me sigan, tan específico. Y sucede cada concierto, o sea, entonces no es como que tienen que esperar mucho. ¡No! Tienen que esperar hasta el siguiente concierto del Tri. Exactamente. Y bueno, pues realmente parece ser que aparte de que suceda en un ambiente cerrado o cerrado a la influencia externa, también otra constante es que hay algo en la vida de los afectados que los pone en una situación más abierta que esto suceda. ¿Y a qué me refiero? Pues sucede que están actuando como un resultado a un problema social. Entonces digamos que hay algo en tu sociedad que está sucediendo en ese momento, como ahorita aquí en Estados Unidos, esto de que los padres de familia son separados de sus hijos en la frontera si se pasan ilegalmente y si vienen acompañados de menores, y se les ha quitado la custodia de sus hijos temporalmente según ellos. Y ahorita pues ya eso ya se quitó, esa ley ya ya ha cambiado, agarró un poco de sensibilidad o de no sé, un poco de inteligencia política Trump y cambió eso, pero lo cierto es que podría ser que lo que estamos viendo ahorita en la sociedad aquí en Estados Unidos es un reflejo a un trastorno que es una respuesta a lo que estaba sucediendo aquí, y que ahora se ve más que le griten a la gente en la administración de Trump que no tienen vergüenza o algo así, ¿no? Una palabra shameless o algo así, ¿no? Shame. Les están gritando una palabra para que entiendan que lo que ellos están haciendo no está bien, y es una respuesta a un problema social. Entonces realmente el que lo digan muchas personas al mismo tiempo es un pequeño trastorno social, una histeria colectiva en este momento, porque así sucede que todos empiezan a agredir a estas personas cuando antes no pasaba. Pues apenas ayer creo que alguien pasó y le gritó fuck you al presidente, ¿no? O sea, simplemente es algo que no sucede todos los días, pero es una respuesta a un problema social que ya está sucediendo. Ya para que te lo digan en tu cara, sabiendo las consecuencias, está fuerte la cosa, ¿no? Sí, y bueno, es en sí esto, el ambiente cuando está lleno de tensión, predisponen a un grupo a la histeria colectiva. Entonces, por ejemplo, esto se da cuando sucede, por ejemplo, que un equipo de béisbol o de hockey gana la Stanley Cup en el caso de hockey, o la el torneo de ligas mayores en el béisbol, ¿no? O sea, ganan el ¿cómo se le llama en el béisbol? Al trofeo que les dan después de las series mayores. Ajá. De la serie mundial de béisbol. Y básicamente en la ciudad donde ganaron, destruyen parte de la ciudad, ¿no? O sea, se les hace muy normal que después de mucho tiempo de no celebrar algo, en lugar de celebrar normalmente, tienen que destruir la ciudad. Entonces yo pienso que eso también se puede decir que es algo colectivo, es histeria colectiva, porque realmente en una situación normal no actuarían así los fanáticos de cualquier equipo. Es como, ¿no?, cuando golpearon a, ¿cómo se llama? A Rodney King. Exactamente. En Los Ángeles. Que yo creo que la gente ya estaba cansada de todos los problemas que habían pasado y todos en conjunto ahí a destruir la ciudad, ¿no? Y vaya que la destruyeron, o sea, tuvo que entrar la Guardia Civil y el Ejército. El Ejército. Y declararlo en, ¿cómo se llama? Marcial. Guerra Civil. No, ley marcial a la ciudad, básicamente impidiendo que siguieran los brotes de agresión y de robos y de golpizas que se les daban a los policías y a cualquier elemento de la fuerza pública, ¿no? Y bueno, el punto es que no estamos hablando tanto de injusticias sociales, sino estamos hablando de un... reacción. Sí, la reacción, o sea, es una histeria colectiva. Ahorita nuestro mejor ejemplo es lo que ha pasado en el Mundial después de que México le ganó a Alemania por primera vez en su historia. Le ganó un partido de grupo, que es muy importante para la gente que le gusta el fútbol y que sigue el fútbol. México. Los que juegan fútbol. Sí, exactamente. Nunca le había podido ganar y aparte nos había eliminado dos veces Alemania. En playoff directo, en el 86 y en el 98, nos eliminaron del mundial. O sea, no, nada de que no pasamos del grupo, no. Pasamos de grupo y llegamos al cuarto partido y nos eliminaron. Y en una de ellas fue en cuartos de final. O sea que nosotros en el 86 pudimos haber sido el equipo que se enfrentaba en la final a Maradona y a Argentina en ese momento. Pero ya nunca lo sabremos porque... Entonces, Alemania nos hizo papilla. El punto es que ganamos, o ganó la selección. ¡México! Ganó 1-0 y después del evento, bueno, pues la histeria colectiva se desató en México. En México es por lo regular, cualquier partido importante, desmadre donde sea. Sí, pero nunca he visto, así, no es muy seguido ver a un güey con una bandera bombeando a otra bandera en la acera, ¿no? O sea, vimos gente que estaba haciendo cosas muy ridículas como subirse a un carro, que probablemente no era de él, y ponerse a bailar arriba del carro. Vimos a grupos de fanáticos mexicanos enfrentarse a fanáticos argentinos, porque los dos se sentían muy salsa en ese momento. Y bueno, dejémoslo ahí, ¿no? O sea, las cosas que se dijeron pues no fueron muy gratas, pero fueron chistosas, ¿no? O sea, no se agarraron a golpes, pero sí se dijeron de todo. Y bueno, para hablar un poco más de esto de la histeria colectiva por el mundial, hay un video ahorita que sale una pareja argentina que está hablando sobre el mundial y sobre una boda, ¿no? Y básicamente el video comienza de que a la pareja van a asistir a una boda un sábado. Y entonces el chavo está emocionado porque pues a él le gustan las bodas porque se pone una pediza sabrosa, ¿no? Open bar. Y es argentino, es una pareja argentina. Y básicamente cuando le dice la fecha dice, ¿qué? No, ¿cómo? O sea, ¿cómo se atreve? Es el día del partido entre México y Croacia. Y le empieza a explicar a la esposa que realmente él no podía asistir a la boda porque tenía que ver los tres partidos. Y ella le decía, pero si no juega Argentina. Le dice, me vale madres. O sea, este güey debería saber que no puede poner su boda en el momento del mundial. Es un solo mes de mundial y debería de haber puesto consideración de que... Y después dice, ya sé lo que pasa, es que no quiere que vaya mucha gente a su boda. Oh. Entonces yo le voy a ayudar, si no voy a ir. Dice, bueno, Sí voy si pone una pantalla del partido. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Ahorita seguimos hablando de los sucesos. ¿Por qué este video se volvió viral? ¿Y por qué suceden más trastornos sociales? Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. ¡Ey, DJ! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! Tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, see my man, see my woman. Ika tora tora, nina tora, itora tora tora. See my man, see my woman. Ika tora tora. ...7:47 de la noche... Tora, ...y estás tora, escuchando tora. Tu programa... ...Venus versus Marte... Tora, ...el día de hoy no pudimos tora, contar tora, con tora, Venus... Tora. ...pero tenemos un tema... ...igual de maravilloso... ...no me acuerdes... ...lo cierto es que hoy... ...supimos que Lobo tiene... ...un segundo apellido... ...eres primo de Han Solo... ...según me dicen... ...Toma Solo, o sea... Le pudieron haber puesto Tomás Oro, pero prefirieron con Eduardo Lobo, ¿no? Pues sí. Y bueno, estamos hablando de un tema de... ¡Dirección! Los trastornos colectivos, pues están, ¿no? Checando, cuidado, ¿eh? Sí, más a ti, ¿no? O sea, como que, ¿qué pex con ese güey? Dice que no ponga ese video, le dice, ¡córtale! Si algo me dijo el Lobo... Cuando estábamos en el break, que pusiéramos un video, que armáramos la pachanga aquí, ¿no? ¿Dónde está la chela? Y ya le cayó el control de calidad al Lobo. Bajaron de hasta arriba, ¿eh? Sí, no va a suceder, Lobo, lo sentimos mucho. Y bueno, estamos también hablando del tema los trastornos colectivos y lo que sucede, bueno, en este caso, ¿qué es lo que es un trastorno colectivo? Y ¿qué sucede cuando alguien lo está experimentando? Parte de estos trastornos colectivos es que la mayoría de los que están siendo afectados por el fenómeno, no consultan a un psicólogo o a un doctor después de haberlo padecido. O sea, que es por esto que no hay muchos estudios al respecto, porque la gente le da un poco de pena haber sucedido, bueno... O ser parte de un grupo que pensaba que le estaba sucediendo algo cuando no era el caso. El Lobo ya habló de las cosas que pueden hacer los científicos si realmente quisieran experimentar con individuos que todos tienen este afán por darse una madriza colectiva en los conciertos del Tri, por ejemplo. O de actuar diferente a lo normal, ¿no? Sí, y supongo llega a pasar hasta con... en generación a generación a generación, como de repente está lo de si rompes un vidrio te dan 7 años de mala suerte, entonces todos como que tienen cuidado para no romper los vidrios y todo eso, y algunas veces ni siquiera sabemos de dónde viene, güey. Así viene de algo tan sencillo o tan así de que pasaba hace mucho tiempo que no nos afecta en sí a nosotros, pero el hecho de que ha pasado en generación a generación a generación, creemos de que así son las cosas. Bueno, puede ser como el caso de la Llorona en México, cuando la gente escucha un grito lastimoso en las noches en la ciudad, por ejemplo, empiezan a imaginarse que escuchan a una mujer y que esa mujer está hablando y pidiendo por sus hijos, ¿no? Sí. Ahora no sé si sea cierto, no sé si es una cosa colectiva de la gente que nos imaginamos que sucede esto, pero nada más sucede en las noches, ¿no? Por alguna razón, cuando estás en la fiesta, no, nadie escucha la Llorona, ¿no? No, es cuando estás afuera y es de noche, estamos platicando de cosas de miedo, es cuando escuchas a la... Sí, empiezas a escuchar cosas que tal vez no están sucediendo. Pero esto nos recuerda simplemente lo difícil que es mantener todo bajo control. Hablando de la mente humana, ¿no? O sea, la mente humana puede ser nuestra mejor amiga. La mejor aliada o nuestra enemiga cuando no la controlamos, ¿no? Sí. Y bueno, estamos hablando de un caso de un video viral que se ha hecho viral en la internet porque tiene una pareja hablando del mundial. Estamos hablando, antes de irnos al break, sobre este video. Y bueno, yo le estaba diciendo al Lobo, ¿no? O sea, que es algo que sucede en el mundial, que la gente piensa que hay una forma de confrontar eventos que suceden cuando está el mundial y uno quiere ver los partidos y no puede, ¿no? O sea, ya sea trabajo, ya sea eventos sociales, iglesia. Pero en este caso, pues es un video muy cómico, realmente no tiene nada de extremo, simplemente es chistoso, por eso yo creo que se volvió viral. No creo que la gente se lo tome como si fuera real, porque no se ve que sea real, se ve como que un poco actuado. Ajá. Pero aparte, sea real o no, pues está chistoso. El cuate sí tiene una forma de reaccionar cuando le dicen que no va a poder ver los partidos del mundial, aunque no es Argentina la que juegue ese día. Y él está muy trastornado porque ¿cómo es posible que este güey se atreva a hacer su boda cuando sabe que está el pinche mundial? Y es chistoso porque, supongamos, hay gente que ni siquiera sabe que hay es el mundial. De que, y supongamos, personas de que se van a casar algunas veces están tan metidas en la boda que no se fijan en lo que está alrededor. Entonces, sí, es raro, ¿no? Sí, y realmente el mundial trastoca todos los hábitos de una sociedad y reorganiza sus vidas según el dictado de pues un partido que se está sucediendo en otro país y a veces a horas muy raras, ¿no? Entonces, realmente cambia lo que es habitual en una persona o en una sociedad y nos hace que realmente nos volvamos adictos a lo que suceda con un balón. Que entre en una red significa algo y que entre en la red contraria significa otra cosa. Entonces, pues ya hemos visto cómo reaccionamos cuando nuestro equipo anota y es un, no sé, algo importante. Con un partido importante de México, o en el caso, estaba viendo un especial en ESPN que hablaba de cuando Argentina ganó el mundial en el 86, ¿no? Y las cosas que hicieron, la gente que recontaba esto eran escritores. Y hablaban de lo que habían hecho ellos ese día. Y que todavía podían recordar todo, ¿no? Lo que había sucedido. Y era situaciones muy chistosas que nada más se pueden dar porque... Por esa misma situación. Porque está jugando tu equipo en la final del mundial. Y tienes que hacer otra cosa. Entonces, pues, obviamente no es algo que sucede todos los días. También es entendible que una boda no sucede todos los días y especialmente para la gente que se va a casar es muy importante ese día. Entonces, pues, obviamente es algo que si lo planeas no sucede, pero como no lo planeaste, sucede y la gente reacciona de ciertas formas. Llega a pasar de que exactamente así, como estás diciendo, de que llegan a, de que esos eventos causen ese tipo de reacción, ¿no? De que supongamos de que puedes ir a un concierto de música clásica y sinfónica. Muy tranquilo, así puedes pasarte el tiempo así escuchando la música y pero en cuanto pones, supongamos, rock pesado, es como que la gente empieza a actuar de cierta... ¿Estás hablando otra vez de tu manada aquí? Estamos... ok. O sea, no sé, nos regresamos a esa parte del programa donde... No, lo que me refiero es de que hay situaciones de que como que hacen... Son propensas a que... A que la gente reaccione de cierta forma. Sí, exactamente, y eso es exactamente lo que hace el mundial. Hace que algo que no es normal suceda y que un grupo de gente que es afectado por eso reaccione de otra forma que no es habitual. Y por eso se nos hace chistoso. Y por eso estamos hablando de eso. Hoy básicamente no hay los puntos a seguir y cómo puedes estar preparado para no sufrir una histeria colectiva. Porque no sabes cuándo y cómo va a suceder. Es algo muy espontáneo y no se prevé cómo es que te va a afectar algo, ¿no? ¿Sí? Hasta que sucede, por ejemplo, un terremoto. Un terremoto, la gente lo vive y después siente las réplicas y siente que está volviendo a vivir el terremoto en sí. ¿Tú crees de que el estarte preparando antes de que llegue a pasar algo te pueda ayudar a reaccionar de forma diferente. Supongamos, en un concierto que dices, ok, no voy a tomar mucho, voy a tratar de pasármela más tranquilo. Y hace como que empiezas a analizar las cosas y ya cuando estás en el concierto puedas tal vez calmarte tu forma de actuar. Pues obviamente sí hay formas de prepararte y de reaccionar de una forma más habitual o más segura para la gente que lo está viviendo. Y obviamente los psicólogos preparan a gente cuando van a vivir algo que no es normal, es fuera de la norma, por ejemplo, cuando van a la luna, salen o cuando van a la guerra, los preparan para que cuando estén en medio del evento no se congelen o no se les vaya la cabra al monte, ¿no? O sea, pierdan la conciencia o tengan un problema físico severo. Obviamente en la guerra pues va a haber casualidades, o sea, va gente que va a morir y eso es ya aparte, ¿no? O sea, no vamos a hablar de eso porque es un tema muy amplio, pero sí te pueden preparar para que actúes mejor. La verdad es que hay gente que toma pasos muy específicos para reaccionar exactamente como quien. Ahí tenemos a Bruce Lee, que se preparaba horas y horas mentalmente, físicamente y a un punto hasta extremo. Digamos que espiritualmente, porque tenía hasta una forma de vivir su vida, sí, que lo proveía de una fuerza extraordinaria al golpear y podía controlar ciertos eventos dentro de su vida que a él no le habían gustado antes y que poco a poco, bajo mucho régimen físico y mental, logró ser el mejor peleador del mundo, ¿no? O bueno, por lo menos en esta cuestión. Y a lo que me refiero es que no todos somos Bruce Lee, ¿no? No nos vamos a preparar. ¿No? No nos vamos a preparar. No vas a estar preparado. Lo mejor a veces es decir, si sucede algo, está bien que suceda. Si está sucediendo es porque tiene que suceder. Entonces, el flujo de la situación a veces es mucho mejor porque te permite actuar, no tanto reaccionar a lo que está sucediendo. Bueno, pues esto fue el tema del día de hoy, trastornos colectivos. Esperemos que les haya gustado y que estén disfrutando del mundial. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.